en su pasado. Yo te bendigo si te tengo al lado. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi más suerte empuñado. Hola, yo aquí. ¿Qué? Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Para matar, bájale. Madre mía, Rosalía, bájale. Tacones lunares para matar, bájale. El fleco, las trenzas para matar, bájale. Gilena en los pardos para matar, bájale. Madre mía, Rosalía, bájale. Y que las niñas tenemos tumbado. Auto futuro todo regalado. Uñas de diván ya me las han copiado. Que te las clavo, niño, ten cuidado. Cuando llamo toro ya lo he dominado. Voy cargada de oro, pero me he sentado. Que el de arriba nos ha señalado. Que el de arriba nos ha señalado. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na, na. Sonando en la peña y los Hamptons. Sangría y Valentino en el Palace y en el Chino. Sonando en la peña y los Hamptons. Sangría y Valentino en el Palace. Sonando, esto está encendido, no, no, no.